con los tacones de punta, pateando al patriarcado. Programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular, Darío Santillán. Muy buenas tardes, Luciana, ¿cómo estás? Muy bien, Victoria. En este día maravilloso. Divino. Si los hay. De los que me gustan a mí, no a ti. Porque es el día del orgasmo, ¿será? ¿Qué te gusta? Tantísimo. El día mundial del orgasmo. Perfecto. Excelente. Justo, por supuesto, tocó jueves, como debía pasar, para que pudiéramos nosotras... Explayarnos en el tema. Implosionar y explotar. ¿Por qué no? Todo. Así es. Todo. Vamos a estar hablando justamente de eso y, bueno, y de un par de cosas más. De cuántas cosas más que nos interesan a las mujeres. Sí. Va a ser, igual, va a ser como un programa dedicado en gran medida, ¿no? Al placer. Como debe de ser. El día de hoy, por lo menos, tomémoslo así y... que no nos pongan un día tampoco para sacarnos los otros, ¿no? No va a ser cosa. Se supone que hoy es el Día Mundial del Orgasmo porque esto fue una iniciativa de Arimateo Dantas, que era un concejal brasilero de Esperantina. Uh-huh. Y que quería compensar a su mujer por deudas sexuales que tenía con ellas. Y propuso dedicar un día a estimular el placer. En un principio era el 8 día, de agosto. Nada más. Claro, ¿qué te pasa? ¿Cómo es eso? Si lo puedes hacer todos los días, ¿por qué hay que dar un día para estimular el placer? Entonces, ahí no nos gusta. De todas maneras, lo tomamos y lo festejamos, pero para festejarlo todos los días también. Como excusa. Como excusa, porque nos gusta mucho festejar, cualquier excusa es buena. Lo divertido es que eso se popularizó un poco, quedó como que era el Día Mundial y en Noruega es feriado, por ejemplo. Mirá vos. Hoy es feriado para poder... No te lo puedo creer. Estimular el placer femenino. En Dinamarca... Esto, qué cuadrados, igual ponerle un día feriado para... Es muy europeo. ¿Se necesita tanto para llegar al orgasmo femenino? Claro, que sí. Hay que hacer un feriado, bueno, darle un día. Mi amor, hoy es feriado y sabés que feriado toca, así que bueno. Sobre todo toca. Así es. Bien, así que vamos a estar hablando de este tema. Tenemos, como dijimos, otros temas de los que estar charlando. Otra cosa que hemos festejado, que estuvimos festejando en el día de ayer, fue que salimos a luchar las mujeres y tuvimos una pequeña victoria aquí en nuestra ciudad de La Plata. Las organizaciones feministas fuimos a acompañar a Nelly, la mamá de Sandra Dalla Gamboa. En un reclamo nos concentramos en Arba, el edificio que antes era de rentas, en calle 7, entre 45 y 46, y que hace años que venimos luchando, cuya fachada es una muestra y una visibilización de las luchas que llevamos adelante el movimiento de mujeres y la lucha contra la violencia hacia las mujeres en nuestra ciudad. Y ese edificio quiere ser reabierto por el Ministerio de Economía y le han dicho a Nelly que van a poner una plaquita con el nombre de Sandra en algún lugarcito del edificio y que no se lo van a dar a Arba, como si la estuvieran castigando a Arba, que no se lo van a dar, lo van a usar para otra dependencia del Ministerio de Economía. Por supuesto que tanto Nelly como las organizaciones feministas que venimos dando la lucha por justicia en el caso de Sandra y por derribar el patriarcado y que no se cometan nunca más femicidios, por supuesto, no estamos confortables con este ofrecimiento. No nos parece que sea realmente lo que se merece esta lucha que lleva años, lo que se merece el caso de Sandra, lo que se merece Nelly, sino que reclamamos que esa fachada sea respetada como punto de visibilización de esta temática y que ese lugar sea expropiado y puesto en función de la atención a mujeres víctimas de violencia. Esto es lo que pedimos las organizaciones sociales. En manos de las organizaciones sociales. En manos de las organizaciones sociales, es lo que pedimos las organizaciones feministas. Porque, y también Nelly, porque ¿qué pasó, por ejemplo, con la Casa de Barreda? Eso es algo que también está bueno chan, chan. Preguntárselo, ¿no? Realmente es un lugar que también se llevó adelante este reclamo, esta lucha, un lugar donde sucedieron 4 femicidios, que se planteó que sea un lugar de atención a mujeres víctimas de violencia. Supuestamente salió esa expropiación, se lo dieron al municipio de La Plata para que gestione ahí algunas cosas, no sé, quedó salió ahí. Como que lo iba a gestionar en algún momento Daniel Witt, el que está también con la Casa de María Pueblo. Después no se supo qué pasa. Lo cierto es que el edificio está cerrado, que no funciona, que no está pasando nada ahí. Y justamente por eso el reclamo es que este lugar se abra, se entregue para esta lucha y que esté bajo el control de las organizaciones feministas que nos venimos haciendo cargo de esta problemática, de lucharla, de atenderla. Somos nosotras somos quienes atendemos a las mujeres en los barrios, en nuestros locales, quienes atendemos los teléfonos con llamados de distintas compañeras y compañeros cuando una mujer realmente necesita el apoyo o la ayuda de alguien. Somos nosotras quienes vamos a golpear las puertas de todos los programas que hay y sabemos los vaciados que están, la precarización a la que están atados los trabajadores que llevan adelante los programas estatales de violencia hacia la mujer, porque como en todos lados, los quienes trabajan con los sectores más vulnerables de la sociedad también son vulnerados, son los trabajadores que tienen los derechos más vulnerados. Entonces, ahora que son épocas de campaña, muchas veces se sale a tratar de cobrarse lo que supuestamente quieren mostrar como que tienen políticas públicas en relación a las mujeres, cuando no es así, cuando esas políticas están vaciadas, cuando hay muchísima precarización laboral. Y entonces, bueno, las organizaciones feministas salimos a denunciar esto. Salimos a acompañar a Nelly a decir que no vamos a permitir que se vacíe de contenido esa fachada, esa lucha que se ha venido sosteniendo de Sandra. Y en este momento Nelly está recibiendo amenazas en el lugar en donde vive, entonces se siente amedrentada, desea mudarse, por supuesto. Entonces lo que tratamos es de que se pueda alquilar una pensión en un lugar más, que sea más céntrico, donde pase más gente y ella pueda sentirse más segura, también para poder seguir llevando adelante esta lucha. Y se le reclamó a Derechos Humanos de provincia que le dé una pensión, le dé un subsidio para poder alquilar esta pensión, porque no está recibiendo ninguna ayuda. Muchas veces cuando se enteraron de las amenazas, por ahí le dicen algo, y tiene que ver con que vienen las PASO, tienen que ver con que vienen las elecciones, con que quieren tratar de cobrarse algunas cosas de este tipo. Y bueno, la verdad es que hay que hacer lo que corresponde hacer, y muy poco lo hacen. Así que gracias a que nos movilizamos ayer, estuvimos en esa movilización, fuimos varias y vamos a seguir sosteniendo como siempre la lucha en la calle, logramos que le dieran a Nelly plata para que se alquile en estos primeros meses a su pensión, y que el compromiso de que le iban a dar un subsidio. Vamos a tener que seguir en la calle para que ese compromiso sea efectivo, por supuesto. Y también estuvo la mamá de Mariana Condorí, otra mujer víctima de femicidio aquí en Los Hornos. Y bueno, vamos a irnos escuchando un tema como para subir, que habla de algunas de estas cosas y que tiene que ver con que, ojo, cuando las mujeres nos juntamos y salimos a la calle y nos apoyamos entre nosotras. Bueno, también, ¿no? Exitosísima la jornada de ayer de lucha que estuvimos acá convocando, y a la que siempre vamos como espacio de mujeres, uh-huh, con un montón de organizaciones más. Ahí se ve, bueno, miércoles a las 11 de la mañana, complicado movilizarse porque la gente estudia, trabaja. Bueno, había un montón de mujeres, había un montón de organizaciones, estuvo muy bueno. Y además, bueno, esas cosas que pasan en la calle, te encontrás con otros que luchan. En Gobernación nos encontramos con la gente de Guernica que está luchando porque no se los desaloje. Bueno, ya fueron desalojados, están luchando por volver a sus tierras o ser reubicados en algún lugar, porque, bueno, como sabemos, al gobierno de la provincia y al intendente de Guernica poco le importa los campesinos, sino que ellos quieren armar todo un complejo de country y la mar en coche. Bueno, ahí nos encontramos con esta gente, pudimos conocer su lucha, pudimos conocerlos a ellos, y ellos pudieron también solidarizarse y conocer la lucha por Sandra. Esas cosas que tiene estar en la calle, que no las tiene ninguna otra forma de vivir. Así es, de vivir. Muy bien. Sí. Estaban también los del Teatro Argentino. Así es, también. Con sus instrumentos en plena calle, tocando y cantando el himno nacional. Bueno, colorida, muy linda. Una jornada muy linda colorida. Jornada. Bueno, vamos a escuchar el temita este que prometiste. Así es, del grupo De Espalda al Patriarcado, y se llama Lobo Feroz. Quiere poseer y en la oscuridad sigue olfateando tras ella. Los celos quiebran su razón, el primer bofetón, loca la cabeza, loco el corazón. Pobre perdedor, todavía cree que esa mujer es suya. Esto no queda así, grita con dolor, desesperación y nosotras con ella. La rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer que vas a agredir. Piénsalo dos veces y vas a tocar a tu compañera. De mujeres el que irá detrás de ti, de ti. Nos vas a oír. Muda tu rabia, ven compañera a unir nuestro grito de odio y de resistir. Y así las mujeres contra el opresor avanzaron de pie. Vamos a vencer, a recuperar nuestras libertades robadas. No nos cansaremos de repetir que no nos callaremos. La rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer que vas a agredir. Piénsalo dos veces y vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti. Contra el sabor amargo de las noticias diarias, agréguense dos cucharaditas de música. Bobo, bobo, bobo, bobo, bobo, bobo, bobo, bobo, bobo. Y seguimos acá con los tacones de punta. Si querés escucharnos, lo podés hacer a radionautafm.wordpress.com por internet. Y no sé cómo estamos de transmisor, Fer. ¿Están dando el transmisor? No están dando. Entonces es la única forma. Pero pronto nos podés sintonizar también por el 106.3. Por supuesto, seguramente. Si querés me gustearme en el Facebook, mandarnos comentarios, lo que quieras, críticas constructivas, piropos o experiencias propias, ya experiencias que vamos propias. A hablar de del placer. Así es. ¿Qué pensamos ahí del orgasmo vaginal, el orgasmo clitoriano, la eyaculación femenina? Tantas cosas que tienen ahí un manto de misticismo un poco, ¿no? Hay muchas cosas que se dicen, ¿existe, no existe? ¿Cómo es lo mismo? Teorías y silencios. ¿Cuántos silencios, la verdad? Vamos a estar hablando un poco de eso, justamente. El clítoris, por ejemplo. Ese gran desconocido. Para tantas y para tantos. Por ejemplo, una cosa que es sumamente llamativa es que no tiene sobrenombre, ¿no? Cuando todo tiene sobrenombre, todo tiene insulto y todo tiene sobrenombre. Cuando venía para acá, hablando un poco sobre la hora, acá mi colocutora me mandó un mensaje, por ejemplo. Irreproducible. Es un insulto y también hace referencia a una práctica sexual, ¿no? Bueno, hay mucho de eso. Hay muchos insultos que hacen referencias a prácticas sexuales o a identidades, ¿no? Puto, torta. Todo tiene su sobrenombre. Puede ser tomado como un insulto. Eso puede también ser tomado. Yo puedo tomarlo y resignificarlo, darle un valor positivo o no. Pero hay palabras. Hay palabras que dicen cosas. El clítoris no tiene palabras. No tiene sobrenombres. No tiene... Lo tiene la vagina, lo tiene el pene, pero el clítoris no. Sí, de hecho los sobrenombres para la vagina son medio infantiles, la mayoría. La moña. Sí, o chucha, el chuchito, el... O la conchita, es más. Sí. Pero no tiene sobrenombres así... Qué interesantes. No, ni interesantes, ni tampoco que... Bueno, vivimos en una cultura muy fálica, esto es así. Vivimos en una cultura muy fálica, entonces... Sí, demasiado, cuando no es tan interesante ni siquiera el falo. ¿Cuán más interesante es el clítoris? Un órgano pequeño y que solamente tiene la función de dar placer. Es la única función que tiene, porque el falo, bueno, los varones mean por ahí... Tienen múltiples funciones. Sí. El pito. Sí, eyaculan. Claro, tiene múltiples funciones. Pero el clítoris, el único. Su única función. Motivo de existencia es generar placer. De hecho, hablamos de un órgano que tiene 4.000 terminaciones nerviosas que llegan desde ambos lados y culminan en un apéndice pequeño que tiene 8.000 fibras nerviosas concentradas, cuando el pene, por ejemplo, tiene 4.000 o 6.000 fibras nerviosas, es decir, tiene el doble prácticamente y en un espacio mucho más reducido. Por eso, porque están comprimidas en un espacio tan reducido, es tan sensible. Sí, hay algunos brutos que como que golpean. Claro. No es la idea. De hecho, hay mujeres que no les gusta la estimulación directa, justamente por es tan sensible que prefieren que la estimulación sea como indirecta, lateral, tomando los labios exteriores o interiores y desde ahí estimulando el clítoris, pero no yendo directamente. O directamente con la lengua. Con la lengua, que es más sutil. Más suave, más sí. Más suavecita. Más húmeda. Exacto. Y como decías, es la verdad que es un órgano muy interesante, muy desconocido, no tan pequeño como uno cree, ¿no? Uno dice, ¿qué tamaño tiene el clítoris? Pensémoslo un poquito. Les dejamos tiempo para que lo piensen. Imagínenselo. ¿Qué tamaño tiene el clítoris? Que lo posteen en Facebook. Es mucho más grande de lo que realmente se piensa que es. Mide como 8 centímetros aproximadamente, la media, digamos. Y tiene, digamos, como que asciende. Como no tenemos curvita, un programa de televisión en este momento para sería muy bueno para graficar. Acá me hacen burla de que estoy con las manos levantando, haciendo señas por todos lados, tratando de graficarlo. Explicarlo. Es difícil ponerlo en la voz, pero vamos a tratar de explicarlo. Imagínense que es como si fuese una cabecita con un cuello largo que se divide en dos raíces mucho más largas que van, que continúan por lo que es todo el hueso pélvico. Se divide a los costados y continúan por el hueso pélvico. Además, tiene dos bolsas que desde ese tiene como una cabecita con un cuello largo y las dos raíces. Detrás de esa cabecita cuelgan dos bolsas grandes que también están formadas del mismo tejido eréctil. Y de hecho, cuando se gesta el bebé, por ejemplo, no hay, en un primera instancia, no hay una diferenciación de los órganos genitales. Está este tejido, es una protuberancia que tiene el feto, y de esa protuberancia va a surgir, en su momento se va a desarrollar en los varones, en los nenes, el pene, y en las nenas se va a desarrollar el clítoris, con exactamente el mismo tejido eréctil de esa misma protuberancia, a partir de que en determinado momento de la gestación entran a funcionar determinadas hormonas que van a llevar a ese desarrollo, por un lado o por el otro, pero vienen de la misma estructura, ¿no? Y del mismo tejido. Es interesante saberlo eso, porque a veces parece como hay, justamente hay tantas teorías, ¿no? Inclusive psicológicas, Freud, Lacan con esto de que somos desconocidos y que jamás, y que el encuentro jamás resulta, por ejemplo, y que eso es como realmente uno se siente a veces eso, que el otro es un misterio. Y bueno, está bueno también pensar que tenemos el mismo tejido y que ese misterio tiene puntos de encuentro, desde donde podemos pensar el placer del otro y donde podemos tender puentes, ¿no? Hacia esos placeres, entre esos placeres, me parece. No sé. Así es. No sé qué te parece a vos. Victoria, ¿te parece que escuchemos una canción y seguimos hablando? Bueno, el próximo bloque. Una canción de Liliana Felipe, como no podía ser de otra manera, y que se llama Sentirlo todo. Sentirlo todo. Sentirlo todo de todas las maneras, vivirlo todo en todos los sentidos, ser lo mismo de todos los modos posibles, al mismo tiempo. Yo quiero ser. Que proponen tus besos, lo azul de un cerezo y una manera de comprender a Dios. Yo soy como el rey palomo, yo me la guiso y yo me la como. Yo soy como la madeja y se me confunde la moraleja. Yo soy como candidato, si no la gano, se la arrebato. Yo soy como kamikaze, frente a la procu, me doy un pase. Thank you.

Bueno, me preguntás si estábamos nerviosos. No, estamos muy contentos, loco. Este lugar es una masa, buenísimo. Está bueno. Aguante está la movida esta, loco. Hay que agitar esta movida. El rock, loco, está en su lugar, que tiene que ser un centro cultural. Y bueno, entonces, aguante esa movida. Un show transpirado. Sí. Tú, gracias. Está re bueno el lugar. Nos sentimos re cómodos. Aguante. No, re piola, o sea, buena onda. Está bueno acá, presta mucha atención a veces. Capaz que está bueno tocar y que te estén escuchando. Pero no, re bien, así estoy como exaltado en cuanto a todo. Sonido prevalece. Radio Nauta, FM 106.3. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informas? Buscale la vuelta. Empezá por www.mediospopulareslp.com.ar. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radio Nauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. Hartas de pedir y suplicar. De ser el juguete, el objeto de los placeres. El objeto de los placeres de nuestros infames explotadores. O de viles esposos. Hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir, sí. Exigir, decimos, nuestra parte de placeres en el banquete de la vida. Seguimos con los tacones de punta por Radionauta FM 106.3. Podés comunicarte con nosotros mandándonos mensajes a nuestro Facebook con los tacones de punta o llamarnos al 451-6917. Estuvimos escuchando Sentirlo Todo de Liliana Felipe y se lo dedicamos a nuestra querida Chana, que no pudo estar hoy con nosotras aquí, pero siempre está, por supuesto. Así es. Y vamos a seguir charlando un poco, dejando el tema abierto para que usted, señora, señorita, lo siga hablando entre sus amigas y, ¿por qué no?, con sus amigos, su pareja. Bueno, que se empiece a compartir información. Recién, cuando nos fuimos con el tema y estábamos escuchando a Liliana Felipe, comentábamos con Lola, que está acá, a quien le mandamos un beso grande. Por supuesto. Y a Fer también, que nos estaba operando. Que, bueno, que los varones entre sí, en la secundaria, en la primaria, hacen competencias de masturbación, se miran el pito, como que hay un descubrimiento y compartir información, porque justamente la sexualidad masculina no es tabú, y que nosotras, entre nosotras, nos da un poco de vergüenza. Sí, hay como una presión social muy importante en relación a que la mujer reprima su sexualidad. Y de hecho, esto es una, por eso elegimos un poco hablar sobre esto, compartir la información, contar, hablar sobre el clítoris, por ejemplo. Qué importante sería que esa fuera el enfoque que tiene la educación sexual en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Que la educación sexual no fuese una cuestión de enseñar solamente los órganos reproductivos, como si las mujeres solamente tuviéramos relaciones para lograr quedar embarazadas y ser madres, sino que estuviese enfocado desde el lugar del placer, que se enseñara la función del clítoris, que se enseñara cuáles son las formas en las que realmente podemos y podemos desear llevar adelante una vida sexual plena, ¿no? Y llena de goce, y que a veces no es tan fácil, que hay un montón de cosas que lo lo traban, que lo ensucian, que lo entristecen a algo que debería ser verdaderamente placentero, una herramienta de comunicación con el otro. Y por eso hablamos de compartir información, de la importancia de compartir información. Estábamos compartiendo un poco esta información de hablando sobre el clítoris, sobre cómo es el clítoris, que viene del mismo tejido que el pene, que eso nos acerca. También se crece el doble de su tamaño cuando se excita, por ejemplo, el clítoris, todo él. Y todos los orgasmos, en todos los orgasmos interviene el clítoris. Así es. No se puede tener un orgasmo sin que el clítoris intervenga. Para sacar esta cuestión de que hay orgasmos clitorianos y orgasmos vaginales, el 30% de solamente el 30% de las mujeres tienen orgasmos vaginales. El 70% de las mujeres no tienen orgasmos durante el acto sexual con la penetración. Solamente tienen orgasmos con la estimulación del clítoris. Así es. Y sin embargo, hemos escuchado las teorías, ¿no?, de Freud, diciendo que el orgasmo clitoriano es infantil, es una mujer que no ha logrado madurar su sexualidad y pasar el placer desde el clítoris a sus genitales internos. Esta era la teoría de Freud, también entre otras, como que le tenemos envidia al pene, cuando ya dejamos aclarado que tenemos como el doble de terminales nerviosas que el pene, así que en todo caso, que nos envidie el pene a nosotras. No, y de posibilidades de placer. De posibilidades de placer, de no tenemos la misma relajación muscular que el varón una vez que se produce nuestro orgasmo. Entonces, eso es uno de los motivos por los que podemos tener muchos orgasmos encadenados, digamos. Es una de las posibilidades maravillosas que tiene el clítoris. Por eso es tan importante descubrirlo, tocarlo. Primero, acercarse a una misma. Para mí es lo primordial, para después poder compartir con otra persona ese placer. Uh-huh. Es muy difícil sin conocerse a una misma, sin conocer nuestro propio clítoris, poder compartir ese placer con otro, con otra. Uh-huh. Así es. Así que la importancia de Conocerse, de tocarse. De tocarse. De masturbarse. Así es. De hecho, lo que estuvimos investigando, vimos que hay un montón de cosas, ¿no? Se habla también de ahora del Viagra como una industria, como una forma de investigación sobre la sexualidad de la industria farmacológica, ¿no? Surge esta pastillita, el Viagra, y mucho se escucha sobre si las mujeres podemos tomar Viagra, si existe el Viagra femenino, y para qué, digamos, ¿no? ¿Para qué lo tomaríamos de tomarlo? Realmente la única o la terapia más efectiva para aumentar el placer de la mujer es la masturbación. Es que la mujer se conozca, que explore su placer, que se anime a descubrir ese placer y a ver cuáles son las formas. Hay ejercicios, ¿no? Es una terapia. La masturbación puede ser una terapia y hay posiciones, hay ejercicios en los cuales practicarla para poder generar esta actividad exploratoria que nos descubra nuestro propio placer para nosotras y para compartirlos con otras y con otros que deseemos. Así y con es. Otros. Bueno, como excusa nos sirvió este 8 de agosto, Día Internacional del Placer Femenino. Así es. Que hay en países que, por ejemplo, tienen que decretar un feriado. Mi amor, hoy es feriado, el Día del Placer. Así que una cosa que me queda picando es cómo siempre vemos esto que también se repite, ¿no? Que tiene que ver con el patriarcado. Todas las teorías que crearon, como decíamos recién, en relación a la envidia al pene o que es una falta madurativa en la mujer tener orgasmos clitorianos y no vaginales, en lugar de darse cuenta de que lo que salta a la vista es que la penetración no es un medio tan efectivo para lograr el placer de la mujer, que se necesitan otras cosas para lograr el placer de la mujer. Así pero es. Esos varones haciendo teorías en lugar de darse cuenta de eso, lo que hicieron fue culpabilizar o responsabilizar a la mujer de no llegar a ese placer y ocultarlo, ¿no? Y ese temor a la mujer realmente tiene una pulsión sexual y un deseo sexual muy grande desde adolescente. Las chicas adolescentes tienen una pulsión sexual muy grande y ese deseo se reprime. Se reprime permanentemente, socialmente se reprime, se amenaza, se lo tilda de que está lleno de peligrosidades y por lo tanto se tiene que reprimir, que no puede ser una trola, que no puede estar acostándose con se reprime mucho, a la a la Lilith que tenemos todas adentro. Así es. Insaciables. Bueno, le vamos a mandar un saludo también a quien nos me gustió el pajerismo, a Mariana Sadas y a Vero. Muy bien. Y a nuestra revista de fotografía amiga, Un Ojo Gris, que es una revista hoy por hoy de no solo de fotografía, sino de todas las formas artísticas. Han rediseñado la página, está muy linda. Las invitamos y los invitamos a que la vean. Es en www.unojogris.com.ar. Le mandamos un beso a Marta Gorri. Así es. A la Botica de Satán. Que escuche el programa. Que escuche este programa. Muy bien. Que lo escuche. Y que es un público. Le mandamos un beso a Santi también y le dedicamos esta canción que vamos a escuchar ahora. Soy como un tigre viejo, de Mariana Baraj. Yo soy como el tigre viejo. Me gusta la carne tierna, empezando en el pechito, terminando entre las piernas, empezando en el pechito, terminando entre las piernas, prenda y de mi corazón, florcita de cabra yuyo, cuando me estarás diciendo, lo que quieras todo es tuyo. Cuando me estarás diciendo, lo que quieras todo es tuyo. Quisiera casa de ti, quisiera pasar el día sin que me sienta la arena, al amor con el grillo y al diablo echarle cadena. Si me dice que te quiera, perfúmate con romero, todo entero, para quitarte el olor de quien te quiso primero. Para quitarte el olor de quien te quiso primero. Van llegando. llegando con paso fuerte las gordas de la historia. Muy bien, seguimos con los tacones de punta. Vamos a nuestra gorda de la historia del día de hoy. Una gorda gordísima, Flora Tristán, que nosotras en el movimiento de mujeres algún acercamiento tenemos, sabemos más o menos de... Es bastante desconocida. Bastante desconocida, y es como una piedra fundamental del feminismo y del movimiento de mujeres. Bueno, Flora Tristán tuvo una vida, su vida personal fue una vida muy agitada, uh-huh, y su vida política también lo fue así, y su obra va en complemento de estas cuestiones. Su vida personal fue un poco adversa cuando tenía 4 años. Primero vivió una primera infancia de mucho lujo. Su papá era peruano y su mamá francesa. Nació en París en 1803. Y el padre era militar de un alto cargo que se relacionaba con Simón Bolívar y con Simón Rodríguez. Uh-huh. Ella fue una niña educada en las artes, en la literatura, sabía leer muy bien, bueno, cosas de... esa época, claro, no muchos 1803, sabían. Mujer, no muchas mujeres sabían leer. No. Bueno, a los 4 años se muere su padre y su familia, su mamá con ella, quedan en la bancarrota. En la bancarrota total, porque el padre no la había reconocido como hija. Uh-huh. Quedan en la calle y ella, desde muy chica, desde los 17 años, tiene que salir a trabajar y trabaja como obrera, pero como obrera calificada en una litografía. Gracias a que sabía leer y escribir. Gracias a que sabía leer y escribir. Ahí es cuando conoce y se casa con el dueño de esa litografía, uh-huh, de esa litográfica, perdón, que era un patriarca mal, que la cela, la golpea, y ella decide separarse, divorciarse. ¿Estamos hablando? Sí, sí, una locura. 1820, una mujer tratándose, una mujer no reconocida por su padre, tratándose de divorciar de un tipo con mucho dinero, con mucho poder adquisitivo, uh-huh, era... una obrera, que había sido una obrera en su taller, pasó a ser su mujer y después quiso era divorciarse. Era a contracorriente total. Bueno, este hombre, André Chazal, con el que tiene 3 hijos, finalmente, 3 hijos de los cuales uno muere, finalmente, uh-huh, logra ella hacer un acuerdo, quedarse con su hija Aline y él se queda con el hijo. Pero ella no confiaba en que iba a poder vivir tranquila. Entonces, porque él la amenazaba, la perseguía permanentemente, la asediaba. La asediaba. Se va a Inglaterra, vive en Inglaterra trabajando de obrera y se empieza a cartear con un tío de ella, hermano de su padre, a quien le pide dinero, le pide parte de la herencia que su padre le correspondía. Cuando se va a Perú para encontrarse con su tío le dice: mira, yo no estoy seguro de que vos seas mi sobrina, sos mi sobrina querida, pero a lo sumo te puedo dar una pensión y ayudarte un poco. Adversidad total, donde ella crea, después de haber atravesado el océano, ¿no? Claro, un se concepto entera semejante noticia propio, que es la va a acompañar toda la vida, que ella va a decir: yo soy una sin lugar, soy una paria, uh-huh, no soy reconocida por mi padre y tampoco puedo vivir tranquila en mi lugar de origen, que es París, porque tengo un tipo que me asedia, uh-huh. Bueno, ahí ella va a escribir una de sus obras más importantes, que se llama Peregrinaciones de una paria, justamente. Uh-huh. Ella es la paria, la sin lugar. Bueno, sus reflexiones acerca de, reflexiona sobre la vida política también, ¿no? De Perú, de el momento que estaba sucediendo en América, en los lugares que había transitado, y también habla sobre la necesidad de que la mujer participe en la política. Eso es algo. Bueno, ella dice que la clase obrera está condenada hasta cuanto no se reconozca que es un error reconocer a la mujer como un ser inferior. Uh-huh. Hay que también contextualizar. La clase obrera en Inglaterra y en toda Europa es sostenida, o sea, la mayoría por mujeres. Por mujeres y por niños. Uh-huh. Son las que sufren los peores momentos del capitalismo erigiéndose. Uh-huh. Son quienes ponen el lomo a la situación. Bueno, ella se acerca mucho, si bien había habido mujeres que habían hablado de la condición de la mujer, ella lo que hace, sí, plantar una como el mojón de la historia, de relacionar la situación de la mujer con la situación de la clase obrera. Por sí. Eso es tan importante para el feminismo marxista, Flora uh-huh. Tristán. De hecho, bueno, Marx la reconoció como una grande de la historia, como una gran pensadora. Ella pudo pensar las condiciones de la clase obrera y de las condiciones de la mujer, porque bueno, en ese momento justamente éramos mujeres quienes estábamos en esa más situación. Sí. Inclusive hay una frase de Flora Tristán que dice que hasta el obrero más explotado y de condiciones más precarias tiene a alguien a quien explotar a su vez, que es su mujer. Así es. Y en eso eso es sumamente interesante, porque que se pueda hacer, que haya podido hacer esa lectura, que haya podido mostrar esa complejidad, como en el seno mismo de la clase obrera era necesario salir a hacer un nuevo análisis de relaciones de poder y que tenía que ver con el género. Bueno, para ir redondeando, les termino de contar la historia personal. Cuando vuelve a París, después de su viaje a Perú y de haber escrito, y vuelve, no vuelve a París, vuelve a Inglaterra, André Chazal, que era su ex marido, la sigue asediando hasta que la encuentra en una calle y le dispara. Uh-huh. La mal hiere, pero a raíz de esto ella sobrevive, y a raíz de esto él es condenado a 20 años. O sea, un giro en su historia, uh-huh. algo positivo, porque ella finalmente se puede liberar de lo que era, bueno, su perseguidor, su amenaza permanente. Hay una película que sobre Flora Tristán y su nieto, que es Gauguin, un pintor famoso, impresionista, ¿no? Bueno, me equivoqué. Post impresionante. Hay una película que creo que se llama, no sé, Flora y Gauguin. Y Gauguin con Federico, ¿cómo era el nombre? No me acuerdo. Bueno, pero es el nombre, es de pila. Y cuenta un poquito la historia de esta abuela y este nieto. Así es, bueno, una gordísima de la historia, Flora uh-huh. Tristán, para seguir viendo sobre ella, leyendo sobre ella, es importantísima. Muy interesante. Uh-huh. Les recomendamos que la busquen. Y da, digamos, al final de nuestro programa, nos vamos y nos volveremos a encontrar el jueves que viene a las 5 de la tarde por Radio Nauta. Nos escuchamos y nos encontramos en el Olga Vázquez. Chau. Ahí voy, con los tacones de punta. We'll be right back.